La Guerra del Agua, Cochabamba, Bolivia, en el 2000. La historia contada por Óscar Olivera, vocero y organizador comunitario en la guerra contra la privatización del agua. Desde la Escuela de Periodismo Auténtico, México Distrito Federal, en Ashokotzin Radio, La Guerra del Agua. La Guerra del Agua. La lucha por el agua ante todo es la lucha por la vida. ¿Qué significa la privatización del agua, según Óscar Olivera? ¿Y qué relación tiene con la privatización del agua en Puebla? Claro, como digo, esta ley de privatización es exactamente lo mismo que está pasando ahora en las comunidades de Puebla. O sea, la privatización significa despojo ante todo, ¿no? Despojo de esas redes comunitarias construidas con el esfuerzo de la propia población o con el dinero de la población establecido en los impuestos. Y las fuentes de agua que fueron cerradas en el sentido de que no, ya la gente no tenía acceso. O sea, no podía acceder de manera libre, comunitaria, en función de sus costumbres, el gestionar el agua desde una fuente de agua. O sea, esta una fuente de agua como una laguna, un lago, un río, un tajamar, el agua acumulada en una quebrada y los pozos profundos, es decir, pozos que la gente perforaba con su propio esfuerzo, pidiendo obviamente el permiso a la madre tierra, todo un ritual que se tiene desde la perspectiva de la visión indígena y andina del agua. Todo esto fue cancelado, o sea, y se convirtió, reitero, el agua en un negocio y no un servicio, y se dejó de ver desde el dinero, desde el capital, el agua como un bien común y como un recurso para la reproducción de la vida, que es nuestra visión. Entonces, creo que estos procesos que hoy hace la radio comunitaria a través tuyo, Eric, establece un puente de comunicación y de acción entre los pueblos. El hecho de que lo que está ocurriendo en Puebla haya ocurrido exactamente en Cochabamba, a miles y miles de kilómetros de acá, y que ese pueblo tan sencillo, tan humilde y tan golpeado por estos procesos de imposición haya tenido la capacidad de reaccionar, haya tenido la capacidad de organizarse, de informarse, de movilizarse y de derrotar estos grandes consorcios internacionales, reitero, como el Banco Mundial, las transnacionales, los políticos, el ejército y la policía, hace ver a nuestros pueblos que es posible hacerlo, o sea, que no estamos inventando cosas que nunca se han dado en el mundo. En Cochabamba se pudo. Yo digo, nos parecemos tanto los cochabambinos a los compañeros de Puebla, que somos igual que ellos, o sea, no solo físicamente, sino desde esa perspectiva de la visión que tenemos sobre el agua, el valor que le damos al agua, el concepto que tenemos de lo comunitario y esa energía e indignación que creo que es común en todos nuestros pueblos que se sienten atropellados y que quieren ser pisoteados por estos grandes poderes. Entonces yo simplemente quiero decir que nosotros demostramos que era posible derrotar a estos enemigos, a estos poderosos, y que quizás nuestra experiencia pueda servir para que los compañeros de Puebla y otras partes del mundo puedan emularlo en función de sus propias condiciones sociales, económicas, culturales, organizativas. Y estoy seguro que pueden ser derrotados aquellos intereses que hoy pretenden apropiarse de estos bienes comunes. Y pues nosotros estaremos siguiendo esta lucha a través de estos medios alternativos de comunicación para darles fuerza, porque la lucha por el agua es una lucha de todos. O sea, el agua viene del cielo, el agua después brota nuevamente a la tierra. El agua es algo esencialísimo para todos los seres vivos. El agua tiene que seguir siendo un bien común, no puede ser una propiedad privada de nadie, ni siquiera de la comunidad, menos de un capitalista, de un inversionista. Y por lo tanto, la lucha por el agua ante todo es la lucha por la vida. Porque el agua es vida, y que viva la buena vida, carajo.